hace calor, te estaba esperando que cantes mi canción, que abras esa botella y gritemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, que es un músculo sano, pero necesita acción, dame paz y dame guerra, y tú se colocó, y yo te entregaré lo mejor. Eres dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Como sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena de canela, dame noche de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón.